Ahora comienza la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. En Chile, una vez más, la alegría no vino y al parecer no vendrá, o al menos no acompañada de convenientes procesos de consulta ciudadana orquestada por los poderosos. A menos de una semana que se cumplan 49 años del golpe militar que instaló la constitución vigente a través de sangre, tortura, desaparición forzada y sistemáticos crímenes de lesa humanidad, el plebiscito de salida de este domingo oficializó que dicha constitución vigente, escrita en criminal alianza entre Pinochet y Jaime Guzmán, impuesta con horror durante la cruenta dictadura pinochetista, parecía moribunda ante una generalizada sensación de apruebismo en el ambiente. Pero, para sorpresa de muchas, revivió, digamos, gracias al aplastante triunfo de la opción rechazo, que terminó de una vez con la fantasía ciudadana, democrática, plurinacional, paritaria, ecologista, entre otros progresistas epítetos. Hoy seguimos procesando, pensando, elaborando posibles análisis que aguanten semejante giro en la narrativa de un pueblo que hace 3 años coreaba masivamente la revuelta popular iniciada en octubre del 2019. Por supuesto, hay muchas cosas que podemos revisar y acoger de esta respuesta social, aun cuando desde la autonomía feminista reconozcamos que el institucional nos es un camino ajeno y tengamos plena conciencia y memoria que los estados no han estado nunca a favor de las mujeres, ni de la tierra, ni de los pueblos. Como a casi todas, nos surgen más preguntas que respuestas. ¿Qué representa para nosotras esta masividad de la opción rechazo? ¿Qué tenemos para decir sobre esto, los movimientos sociales, las rebeldías lesbianas y feministas? Han sido días de largas disputas por la razón, apruebistas contra antiapruebistas, contra rechazistas, contra boricistas, contra convencionalistas, contra popularistas, contra y entre feministas. Y comienza a tejerse un clima de debate profundo. Tal vez sea justamente eso lo que falte en un país que en este plebiscito votó de alguna manera en contra de sí mismo, toda vez que lo hizo en defensa del legado pinochetista criminal del que, a todas luces, aún estamos muy lejos de sanar. Tal vez justamente faltaba la discusión profunda, honesta, vehemente, allí donde al parecer no había revuelta, sino estallido, en el sentido de su muerte fugaz, en manos de la institucionalidad y luego su violenta pacificación a través de un mezquino y mentiroso acuerdo de madrugada, donde negociaron paz a cambio de nueva constitución. Esta trama amarga por repetida continúa la insoportable impunidad histórica de los criminales de lesa humanidad, igual que en dictadura. El fuego rebelde de la primavera de octubre fue ahogado por la institucionalidad a través de esta corrupta y violenta pacificación de noviembre del 2019, un proceso que fue liderado por Boric a cambio de la falsa y ciudadana promesa de escribir una nueva constitución, que resultó en el texto ampliamente rechazado este domingo, chorreante de títulos deconstruidos, conscientes y posmoderna en su forma, pero muy garante del modelo neoliberal en el fondo. Desde su redacción a su rechazo masivo, el mismo gobierno inclusivo y supuestamente feminista plurinacional de Boric reprimió estudiantes, comunidades mapuche, militarizó, encarceló y negó las necesidades de la gente en un periodo económico brutal, armando un esquizofrenizante panorama en donde cuesta recordar ¿cuál de todas las mentiras vino primero? Como lesbianas feministas radialistas en resistencia, organizadas en comunidad y autonomía, sabemos de sobra que nuestra lucha no pasa por la institucionalidad y sus ficciones. Pero no queremos ni podríamos fragmentarnos de este desconcertante momento político como si no nos sorprendiera y como si no nos doliera. Parece ser un gesto de honestidad urgente el que todas y todos quienes hacen parte del movimiento social se pregunten y nos preguntemos algunas cosas, como ¿qué podemos hacer para que sean cada vez más accesibles nuestras propuestas y luchas para un universo que transita principalmente de la pega a la casa y de la casa a la pega? Es decir, que no tiene tiempo o espacio ni para indignarse. ¿Qué posturas y decisiones vamos a tomar para resistir a las nuevas formas del dominio digital? Hoy que palpamos con amargura el alcance inimaginable que tuvo la campaña de desinformación impulsada mafiosamente por la derecha chilena a través de los medios hegemónicos de comunicación que le pertenecen, pero también una campaña que fue sustentada y viralizada vía gigantes transnacionales de las comunicaciones como Facebook, como Twitter, TikTok y otras. ¿Será que no le hemos tomado el peso aún a estas nuevas, posmodernas, virtuales formas del dominio patriarcal? Tal vez sea tiempo de mirar sin ingenuidades la relación que tiene el consumo y propagación de información falsa con la realidad política actual. En plena era de las comunicaciones, es un hecho bastante público que este tráfico de desinformación se desencadena justamente gracias a que diariamente navegamos sin noción alguna de la importancia de nuestra seguridad en la web, donde vamos dejando incontables huellas de datos personales y ni tan personales, aceptando alegremente términos y condiciones. Permitimos acceso a información sobre nuestros gustos, emociones, temores, deseos, datos de lo que vemos y datos de lo que omitimos, de lo que comemos, de los lugares a los que vamos, datos que son leídos y categorizados por algoritmos que luego dichas gigantes transnacionales venden como pan caliente a los opresores de ayer y hoy, al Estado, a la policía, al retail, al narco, a otras transnacionales. Hoy que vamos de salida de esta gran resaca moral colectiva en nuestras calles, queremos proponer aferrarnos a la autonomía y la desobediencia como valores políticos que orienten y defiendan nuestra integridad como luchadoras sociales. El pretenciosamente deconstruido lenguaje patriarcal no nos contiene ni nos despista. No reciclaremos su miseria ni apagará nuestro fuego sus ciudadanas migajas. Vamos a insistir en la porfía de crear cultura, en la importancia de cuidar nuestras radios y medios libres para ello. Queremos recordar con fuerza todo lo necesario que es habitarlas, ocuparlas, darles vida, voz y calor a estos espacios de resistencia de la comunicación, allí donde nos manipulan y oprimen con mentiras, con información falsa y con la difusión sistemática de discursos de odio. Llamamos a cuidar y a habitar las radios y medios libres, a usarlos para vociferar una rebeldía que haga resistencia a estas nuevas formas de una antigua opresión. Con o sin constituciones plurinacionales, paritarias y feministas, seguimos al aire para contar lo que es importante que todas sepamos, para difundir más significados y memorias sobre nuestra rebeldía que ha sabido reinventarse siempre. Hoy más que nunca defendemos y celebramos el valor de la comunicación popular, las radios y medios libres, donde las narrativas, las denuncias y las propuestas sean con memoria histórica y donde la música sea bálsamo y danza de una lucha que continúa. Llamado de la cacerola, comadre, venga, se une, que usted no está sola. Mafias de familia ganando la partida. Oiga, presidente, colabore con la salida. Nos han robado tanto que hasta el miedo. seca, la semilla privada, la comida envenenada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí está matando a muchos. ¿Qué pasa? Lucero, Yamil, Libardo, Ramón, Mari, Carmen, Lucy, Lionel, Absalón, Rosalba, que era la vecina de enfrente, también la callaron, país indolente. Guayabo lloró, la muerte llegó, disparo le dio, la sangre corrió. Guayabo lloró, la muerte llegó, disparo le dio, la sangre corrió. La calle está que arde, la gente está caliente, la casa se nos cae, miremonos de frente. Ya no hay cuerpo que aguante, la gente está caliente, peleando con los dientes. La calle está que arde, ya no hay cuerpo que aguante, la gente está caliente, peleando con los dientes. La calle está que arde, miremonos de frente, la casa se nos cae, la gente está caliente. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Edición de la boletina informativa, hoy día 7 de septiembre del año 2022, estuvimos un mes sin salir al aire. Quiero saludar y agradecer a compañeros, compañeras de las radios amigas que me saludaron en este tiempo de duelo, de desprendimiento. Fue necesario un tiempito de pausa y recibí mucho cariño, así que quiero saludar al aire a todas las compañeras, los de los medios libres, comunitarios, que amorosamente fueron parte de este proceso y me saludaron con mucho cariño, comprendiendo esta pausa de este noticiero, boletina informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Muy contenta de estar de vuelta, más aún en este contexto donde es tan necesario que esté sonando el noticiero lésbico. Iniciamos con una tremenda editorial, agradecemos a Mafe por este escrito con el que iniciamos noticiero del día de hoy, y luego contarles que escuchaste a La Perla con su canción Guayabo. Como les decíamos, hoy día ya estamos a 7 de septiembre del año 2022, ya prontas a cumplir 49 años ya de la dictadura, del golpe de Estado en este territorio, de este impune golpe de Estado. Vamos a estar hablando, por supuesto, de esto. Vamos a estar la próxima semana haciendo un programa especial de memoria a 49 años. Y bueno, ya que estuvimos este mes sin salir al aire, esta boletina de hoy día va a ser un repaso por noticias importantes que ocurrieron en el mes de agosto, noticias que nos parece necesario traer a la memoria, visibilizar, difundir. Vamos a partir con el Gualmapu, vamos a irnos con noticias de este territorio que lamentablemente sigue militarizado, que donde se siguen extendiendo los estados de excepción, por lo tanto sigue habiendo fuerzas policiales y militares resguardando los intereses de latifundistas y también resguardando los intereses del negocio forestal. Vamos a, ya que estamos en el Gualmapu, obviamente recordar a Macarena Valdés. Este pasado 22 de agosto ya se cumplieron 6 años de este crimen impune en contra de la defensora de las aguas, Macarena Valdés. Y contarles que en este contexto hubo una toma pacífica de CONADI en Santiago a 6 años de la impunidad del asesinato de Macarena Valdés. Esta toma, decían las compañeras y las lamien que fueron parte, me dicen, me están soplando aquí que le suba un poquito el micrófono. Ahí sí. Espero que ahí sí me escuche un poquito más fuerte. Les estaba contando sobre la toma de CONADI en Santiago a conmemoración de los 6 años del impune crimen de Macarena Valdés. Y las Lamien y las compañeras dijeron, en denuncia a la complicidad del Estado de Chile y sus instituciones en el feminicidio empresarial de Macarena Valdés Muñoz, mujer Yem, mujer mapuche, defensora del río Tranguil, de la intervención de la mini central de paso de la transnacional RP Global, toma pacífica de CONADI Santiago para denunciar las políticas extractivistas, la militarización del Gualmapu y la denuncia por el nulo avance en el caso de Macarena Valdés después de 6 años, y a pesar de contar con 4 informes que respaldan que a la negra la mataron. No más impunidad para asesinos de cuello y corbata uniformados. Vamos a aprovechar de funar al doctor Enrique Rocco, que en ese tiempo fue el encargado del servicio médico legal y quien en este primer peritaje se habla de suicidio de la Lamien Macarena Valdés. Contarles también que hubo un super cadenazo al que pueden seguir escuchando, lo vamos a subir en las redes, hubo un cadenazo donde participaron un sinfín de medios de la Via Yala en conmemoración y recordando a Macarena Valdés, porque como ya hemos visto, la importancia de hacer memoria, la memoria es frágil, así que es súper importante estas actividades de conmemoración, de recordar. Y bueno, ya que estamos en el Gualmapu, importante contarles, seguro que ya se han enterado de la criminalización, de la captura de líderes de la CAMP, y no deja de llamar la atención que todo esto ocurra justo a días de que Interferencia nos sorprendiera con un titular que nos decía: cae jefe de inteligencia de carabineros en Macro Zona Sur por posibles nexos de robo de madera. El teniente coronel Cristian Beltrán fue trasladado a la 38 Comisaría de Puente Alto. Una investigación en curso pidió levantar su secreto bancario ante las sospechas de haber recibido pagos de la industria del robo de madera. El oficial de la Dipolcar ya contaba con denuncias por mal uso de recursos fiscales y maltrato laboral. Me imagino que a ustedes tampoco les sorprende que cuando está ocurriendo esto tan importante de develarse el negocio forestal y develarse también quienes están involucrados en este negocio, ocurran estas aprehensiones y también esta criminalización. Así que, si quieres enterarte más sobre esta importantísima noticia, te invito a que revises interferencia.cl. Esta es una noticia del 11 de agosto de este año. Y bueno, para que no sea todo malas noticias en lo que ocurre en el Gualmapu, contarles que Mapu Express el 5 de septiembre comparte una buena noticia. Dice: un año y medio encarcelado por un delito que no cometió, pero absuelven a preso político mapuche Eric Montoya, luego de haber sido detenido el 2021, acusado del asesinato de un funcionario del golpe de carabineros. Fue absuelto de todos los cargos el comunero mapuche de Love Chequenco y preso político Eric Montoya. Así que con esas noticias, como siempre, invitamos a que se informen de lo que está ocurriendo en el Gualmapu. Pueden revisar Mapu Express, pueden revisar o escuchar Radio Curruf, Radio Uquín, Huerquén Curruf, y así saber qué es lo que está ocurriendo en estos territorios en resistencia. Vámonos con una canción para Macarena Valdés y seguimos con más noticias en la boletina informativa hoy día desde los estudios de Concepción de Radio Humedales. Caminando de vuelta nos cruzamos con un vecino que nos dice oiga, vecino, me dijo váyase rápido para su casa que su señora se mató. Cuando llegué aquí encontré a mi hijo Francisco de 11 años llorando al lado afuera de la reja, desesperado porque él llegó del colegio y encontró a su mamá muerta. En el medio de la guarriada.

desgraciadamente no soy el primero al que le pasa esto. Hay muchos peñis que también sufren la represión y que también siguen de pie y que también siguen haciendo las reclamaciones propias de nuestro pueblo. Es cierto que hoy día tengo un dolor gigante y esa pena tiene que transformarse en organización. Tenemos que despertar, y si no, estamos destinados a la extinción, porque eso es lo que quieren, eliminarnos, taparnos de centrales, taparnos después de mineras y eliminarnos. Y tenemos que reaccionar. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en esta Boletina Informativa desde los estudios de Radio Humedales en Concepción. Escuchaste la música de Constanza Nahuelpan. Vamos a seguir en este nuevo bloque, siguiendo, revisando noticias importantes del mes de agosto, ya que este mes no tuvimos boletina, pero sí queremos revisar noticias y acontecimientos que estuvieron ocurriendo. Contarles también a quienes se están sumando a esta transmisión que, como siempre, de fondo estamos escuchando la música de la DJ y artista Anna Cook, lesbiana asesinada en agosto del año 2017. Vamos a estar hablando también de ella. Y escuchamos su música y es parte de la boletina también como una manera de mantenerla en la memoria y seguir exigiendo justicia en este crimen de odio que hasta el día de hoy está en la completa impunidad. Vamos a irnos a este bloque de noticias. ¿Qué está pasando en este territorio? ¿Qué está pasando en este contexto? Primero nos vamos a ir a un registro de compañeros y compañeras de la agrupación de detenidos y detenidas desaparecidas de la ciudad de Concepción, ya que el pasado 30 de agosto se conmemoró una vez más el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, y bueno, se llevaron a cabo distintas actividades, y ya que estamos en Concepción, vamos a escuchar a las compañeras y compañeros del territorio. Del año 2022, a 49 años del golpe cívico-militar, de la dictadura cívico-militar, estamos aquí nuevamente, reunidos como agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, junto a nuestros amigos, amigas, compañeras y compañeras que nos han acompañado durante este largo caminar por verdad y justicia. Hoy estamos homenajeando y conmemorando a nuestros familiares que dieron su vida, que les arrebataron su vida por un Chile justo, por un Chile digno. Y estamos hoy nuevamente a 49 años. Saludamos a las compañeras y compañeros de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas de la ciudad de Concepción y los distintos territorios. En otras noticias que tienen que ver igual con la denuncia, con la memoria, con la denuncia de la violación de los derechos humanos, vamos a compartir un comunicado que viene desde el Colegio de Periodistas de Arica, ya que el pasado 31 de agosto inicia un juicio por caso de torturas en contra de dos periodistas del territorio de Arica. A casi 3 años de la denuncia parte el juicio por el delito de abusos contra particulares en el marco de la querella por torturas que realizó el INDH. Este es un caso de detención injustificada y actos vejatorios de parte de agentes del Estado contra periodistas de Arica que transitaban en horario de toque de queda el 23 de octubre del año 2019 y siendo el primer caso de comunicadores y comunicadoras en Chile que llega a litigio en tribunales nacionales. Para el Consejo Regional de Arica y Parinacota del Colegio de Periodistas de Chile es fundamental que haya justicia en el caso de violación de derechos humanos contra estas dos profesionales quienes denunciaron haber sido obligadas a desnudarse y sufrido excesivo uso de fuerza por parte de carabineros tras ser detenidas ilegalmente durante la revuelta social del 2022. Nos comparten un audio, así que vamos a escuchar. Para nosotros es fundamental que exista justicia. No puede ser que a casi 3 años de ocurridos los hechos todavía no haya una resolución definitiva por parte de los tribunales, especialmente considerando que, por otra parte, hay personas que han estado hasta 2 años en prisión preventiva por hechos ocurridos en el mismo periodo. Esto nos lleva a cuestionar con firmeza la forma en que se han estado llevando adelante los casos donde las víctimas parecieran ser la última prioridad del Poder Judicial. Esperamos que el resultado sirva como ejemplo para que nadie tenga que volver a pasar por esto nunca más. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos a Ángelo, representante de este proceso judicial, que esperemos que haya justicia. Cabe mencionar, dicen en este comunicado, que la exfuncionaria de Carabineros acusada en este caso arriesga una pena máxima de 3 años de presidio menor en su grado medio en caso de ser declarada culpable del delito de apremios ilegítimos y de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo en caso de que el tribunal califique el delito como tortura. Dicen, desnudar es tortura. Vamos a estar atentas a este proceso judicial. Recién inició este 1 de septiembre en el juzgado de garantía de Arica. Y siguiendo las denuncias y hablando y denunciando la impunidad y todos estos casos y procesos judiciales que vienen desde la llamada revuelta social, recordemos que hasta el día de hoy aún hay muchísimos presos y presas políticas, lamentablemente, y procesos de impunidad en contra, por ejemplo, de quienes sufrieron mutilación ocular y hasta el día de hoy no hay justicia. En este caso vamos a irnos a San Bernardo, ya que la semana pasada hubo la audiencia por el caso de Fabiola Campillay. Agradecemos a Angelina, quien estuvo retorteando desde el territorio para contarnos qué es lo que ocurrió allá en San Bernardo en el caso de la senadora Fabiola Campillay. Vamos a escuchar. De Radio Humedales, estamos aquí en San Bernardo, afuera del Tribunal de Garantía, en espera del fallo contra Maturana, ex carabinero, que atentó contra la vida de Fabiola Campillay. Vamos a ver si Fabiola nos puede dar algunas palabras. Fabiola, aquí Angelina transmitiendo para Radio Humedales, si nos puedes dar algunas palabras de lo que está sucediendo el día de hoy. Sí, hoy al final es el veredicto, ya pasamos el juicio más de 3 meses y ayer terminaron los alegatos de los abogados y ya hoy es el veredicto. Estamos con mucha esperanza de que esto tenga algo feliz, porque de verdad que ha sido mucho el camino que he tenido que andar en conjunto con mis compañeros y con la gente que me ha apoyado para pedir esta justicia que tanto anhelamos. No tenemos dudas de que el ex carabinero Maturana, el Paco, va a ser condenado y va a ser culpable. ¿Cuál es la sentencia que se espera? Ojalá que sea lo máximo. Creo que lo máximo son 15 años y esperando que eso sea posible y que cumpla esa pena cabal. Ya que todo lo que me hizo, jamás, jamás voy a recuperar lo que él me quitó. Jamás voy a recuperar la vida y jamás voy a recuperar mis ojos. Así que esperando que le den la pena máxima hoy. Muchas gracias, Fabiola, y estamos seguras de que va a ser justicia para Radio Humedales. Muchas gracias. Muchas gracias. Para Radio Humedales. La abogada primero, Alejandra. Medio libre. Ya. Hola, buenas tardes. Ok. ¿Cómo el aire libre? Por favor. ¿Quién va a hablar primero? Yo. La abogada. Yo primero. Queremos agradecer que hoy nos estén acompañando. Hemos puesto término ya a un juicio que se prolongó por 17 semanas, fueron casi 4 meses, en los cuales se ha logrado acreditar por parte del tribunal que Patricio Maturana Ojeda, entonces capitán de carabineros de la 14ª Comisaría de San Bernardo, cometió el delito de apremios ilegítimos en contra de la señora Fabiola Campillay Rojas, produciendo diversos tipos de lesiones que tiene la característica de ser graves, gravísimas. Estimamos que este veredicto, respecto del cual hemos tomado conocimiento, es un paso importante en la reparación de Fabiola Andrea Campillay Rojas, porque la justicia es el primer paso para la reparación. Y además estimamos que esta comunicación es muy importante para todas las víctimas que han sido agredidas por los funcionarios de carabineros, militares y agentes del Estado en nuestro país, porque va a marcar un precedente. Así que esperamos con ansias conocer el contenido de la sentencia para ver efectivamente los argumentos y razones que nos podrán servir en tantas otras causas, porque es el primer paso para la reparación de cada una de las víctimas. Abogada, están pidiendo prisión preventiva, así que ¿qué pasó ahí? ¿Se nos puede explicar? Y sí, bueno, nos imaginamos, nos quedaron conformes desde ese ítem. Sí, efectivamente, solicitamos la prisión preventiva desde ya. Sin embargo, el tribunal dijo que lo va a resolver posteriormente y rechazó ahora esta petición mientras no exista una sentencia firme y ejecutoria. Además, esta era la comunicación de un veredicto, más no la sentencia aún. Tendremos que esperar. Él está con medidas cautelares que se mantienen, que es un arresto domiciliario total, y obviamente va a estar cumpliendo a la espera de la próxima resolución, en la cual ya no haya duda alguna. ¿Qué sentencia esperan ustedes? Bueno, nosotros esperamos que se aplique la pena correspondiente, que es de presidio mayor en su grado medio. Hemos solicitado la pena de 12 años y eso es lo que esperamos que el tribunal determina en definitiva. Abogada, para Radio Humedales, Lesbianas Feministas, Radio Libre, por favor, ¿nos podría explicar qué sucede con la acreditación del crimen de lesa humanidad? Bueno, ese crimen fue desechado por parte de los tribunales de justicia, esgrimiendo que consideraban que no se cumplían con cada uno de los requisitos, a lo menos en este juicio. Sin embargo, vamos a conocer el contenido de los considerando, qué elementos el tribunal consideró que faltaban para poder acreditar ese hecho ilícito. Muchas gracias. ¿Está bien ahí? Cuidado con los temas. Disculpa, vamos a la hora. ¿Cuál es el sentimiento ahora después de tanto tiempo y entonces se da este veredicto condenatorio? Bueno, hoy el sentimiento es de felicidad. Un amigo siempre me dijo, tú estás contenta pero no feliz. Hoy estoy feliz. Hoy se cumple eso. Hoy firmamos un precedente que va en apoyo también a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Quiero decir que aquí no termina la lucha de Fabiola Campillay. La lucha va a terminar cuando cada uno de nuestros compañeros tenga justicia. ahí va a terminar recién esta lucha. Vamos a seguir adelante en el apoyo a todos nuestros compañeros, porque también se merecen justicia. Así es que aquí vamos a estar apoyando y dando una gota de felicidad para todas las personas que hoy no están. Tenemos que acordarnos que también fueron muchos los que se nos fueron, los que fueron asesinados por agentes del Estado. Sus familias también tienen que tener justicia y reparación. Y en eso vamos a seguir en la lucha. Esta lucha no va a terminar aquí. No vamos a bajar los brazos hasta que ellos también tengan justicia. ¡Paco Maturana! ¡Te esperan en la cana! ¡Paco Maturana! ¡Te esperan en la cana! ¡Paco Maturana! ¡Te esperan en la cana! ¡Paco Maturana! ¡Te esperan en la cana! ¡Justicia, verdad! ¡No a la impunidad! ¡Justicia, verdad! ¡No a la impunidad! ¿Cómo le dejaría usted 12 años más tranquila? ¿Qué es lo que espera? La verdad, 12 años no son nada, porque yo toda mi vida voy a estar ciega. El que él esté en la cárcel no me va a devolver mis ojos. 12 años no son nada, podría ser una vida completa, porque él me la quitó a mí. Así que espero que esos 12 años sean efectivos y que no a los 7, 8 años esté saliendo, porque a mí jamás él me va a devolver mis ojos. Senadora, escuchábamos también que conversó con Gustavo Gatica y la llamó conociéndose ya el primer veredicto. Vemos también más víctimas que la acompañan ahora de trauma ocular. Van a seguir, me imagino, también pidiendo justicia para todos. Sí, como les dije antes, hoy aquí nos acompaña Natalia Aravena, que debe estar por aquí. Trauma ocular. Nicole Cram, que hoy trabaja conmigo. Carlos Astudillo, víctima militar. Y vamos a seguir pidiendo justicia, vamos a seguir luchando. Y es por eso que les digo, van a caer uno por uno. Esto va a ser un efecto dominó. Sí será. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, que salga! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Nunca sé cómo se parte una canción, pero sé que despertó la gente. Se cargó más de la cuenta esta cuestión. La traición viene del presidente. Un estudiante, el torniquete, cerrar el metro, pico a la gente, prenderle fuego a lo que vende. Así aparecen los delincuentes. Un millón, protesta, manifestación. Y a la olla le pegamos fuerte. Desde el norte hasta la última región se revela todo el continente. Escuchar es tan complejo como hablar. La memoria nos hace valientes. La violeta y luego Víctor lo cantó. El pueblo siempre, siempre se defiende. Y los capuchas con el guanaco. Y pa'l zorrillo bicarbonato. Pa' la que lucha la viola un paco. Y los tenientes aspiran su mentolato. Yo no canto por cantar. Es protesta. Si cantamos mucho más, la canción te contesta. La canción te contesta. La canción te contesta.

miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta, escuchamos a la tremenda Violeta Parra y su canción Miren cómo sonríe. Vamos a seguir en este penúltimo bloque de la boletina del día de hoy, de organización lésbica, de memoria, de denuncia también. Y contarles que el pasado 2 de agosto se cumplieron 5 años ya del crimen impune de Anna Cook, su música suena de fondo. Y por supuesto se llevaron actividades en distintos territorios. Nos vamos a ir con un reporte en esa ocasión desde el territorio de Valparaíso en acciones por verdad y justicia para Anna Cook, DJ y artista lesbiana asesinada un 2 de agosto del año 2017 en la ciudad de Concepción. De Santiago, perdón. Hola compañera, estoy acá en Valparaíso. Se está realizando una velatón para visibilizar el caso de Anna Cook. Estamos acá en la Plaza Victoria, pero además el espacio se presta también para visibilizar todos otros actos que hay de violencia hacia todas las lesbianas y otras disidencias. Hay, por ejemplo, consignas para la libertad de Estéfano, ¿dónde está Tehuel? Como que está bien potente la movilización acá, y estoy acá con un compañero, Darien, que nos va a comentar sobre dónde nace esta convocatoria. Hola, esta convocatoria nace desde un grupo de maricas autogestionadas de acá, de La Quinta. Nosotros somos un montón de maricas de los cerros de Valparaíso, para quienes nos parece urgente visibilizar los casos de violencia de lesbo, homo y transodio que han habido en los últimos años acá en el territorio de Chile, y no solo en los últimos años, sino que en las últimas décadas, desde el caso de Mónica Briones en adelante, que son los casos que conocemos en realidad. Sabemos que históricamente han habido más. El día de hoy se cumplen 5 años desde que Anna Cook es encontrada muerta en su habitación dentro de circunstancias singulares. Y a nosotros nos pareció urgente reunirnos. Es dentro de la organización del evento y todo que nos enteramos que el día de ayer también hubo un ataque homodiante en Quillota. Entonces nos reunimos por Ana, nos reunimos por Jaime Vergara, nos reunimos por Estéfano, quien está preso por defenderse de un ataque transódico. Y nos reunimos por todas aquellas personas que no están hoy, ya sea por estar tras las rejas o por haber sido asesinadas en circunstancias de crímenes de odio. Bacán. ¿Y esta acción es de las primeras o han realizado otras acciones dentro de la ciudad o dentro del territorio? En este contexto es de las primeras, por lo menos nosotros como grupo hemos estado en otras convocatorias por otras circunstancias. Hace poco hubo una agitación por el caso de Emilia Bausis, Y así como vamos viendo según las fechas, según los hitos, según las circunstancias, pero constantemente nos vemos encontrándonos en distintas situaciones. Entonces, en esta nos juntamos por esto. Bacán. ¿Y qué mensaje quisieran como grupo, o tal vez desde tu propia perspectiva, poder transmitir el estar acá en la plaza un día de semana? ¿Qué mensaje les gustaría transmitir? Como individuo, en realidad, que nos convocamos entre amistades, decir eso, organícense con sus amigues. De repente no es importante estar como en una gran convocatoria o en una gran agitación con muchas personas desconocidas. De pronto con tus propios amigues podés armar bandita y salir a hacer agitaciones en las que te sientas cómodo. A veces uno piensa que un rayado en la calle puede ensuciar el espacio, pero a veces ese rayado hace que un montón de otras maricas sepan que no están soles, y así como... Es un llamado a ocupar los espacios públicos desde las formas en las que nos parezca seguro a cada uno y desde nuestras circunstancias, y a organizarse, más que nada a organizar, y como dice el lienzo de allá, a hacer memoria y resistencia marica. Muchas gracias, Darien, por esta entrevista. Agradecemos a Pajarita por este retorteo desde el territorio de Valparaíso en el contexto de acciones de memoria por Ana Cook. Y bueno, lo mencionaba ahí el compa Estefano, este chico trans que lleva más de 5 meses preso, criminalizado por defenderse. Hace unas semanas en Santiago se llevó a cabo una audiencia para revisión de medidas cautelares. Estuvimos ahí acompañando, apoyando también, poniendo a disposición nuestro medio para poder difundir y visibilizar este caso que nos preocupa, y estuvimos ahí conversando también con vocería de la Coordinadora por la Libertad de Estefano. También se leyó una carta que envió Estefano desde la cárcel, así que vamos a escuchar estos reportes en esta tercera audiencia por la revisión de medidas cautelares en contra de Estefano, chico trans, detenido por defenderse. Mi nombre es Gael Palape, soy vocero de la Coordinadora por la Libertad de Estefano. Me llamo Nata Ríos, persona binaria, también soy coordinadora, vocera de la Coordinadora por Estefano. Bueno, hoy día estamos aquí porque llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares. Esta es la tercera audiencia en el caso. Esperábamos poder conseguir hoy día una medida cautelar diferente a la prisión preventiva. Y lamentablemente no se dio. Bueno, es por eso que nosotros, las mismas personas que en estos momentos nos estábamos manifestando a las afueras del Centro de Justicia, mantuvimos una conversación todos juntos para analizar con respecto a esta medida cautelar, la cual se mantuvo, que vendría siendo la prisión preventiva. Como mencionaba mi compañera, se mantiene la prisión preventiva, pero también se mantiene la lucha constante por la libertad de nuestro compañero. Nosotros ayer 23 de agosto hicimos la entrega de una carta por parte de la Coordinadora por la Libertad de Estefano hacia el Presidente de la República, hacia la Ministra de Género, hacia la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, y hacia la Ministra de la Justicia, donde les dimos 24 horas para referirse públicamente ante el caso de Estefano mediante un punto de prensa, y no lo hicieron. Es por esto que nosotros tomamos la decisión de venir a encadernarnos a las afueras del Centro de Justicia para poder así tener algún tipo de tensionamiento y poder tensionar, como decía, al juez y al fiscal con respecto al cambio de medida cautelar de esta audiencia. Lo cual no fue así, pero como mencioné anteriormente, se mantiene la prisión preventiva, pero se mantiene la lucha, y nosotros no vamos a salir de las calles hasta que veamos a nuestro compañero Estefano en la calle. Estefano es un joven transmasculino de 19 años, vivía en Pudahuel con su mamá y sus hermanos pequeños. Él en un ataque de odio se defendió y dio muerte a su agresor. Es por eso que en este momento está siendo imputado por el cargo de homicidio simple. Exactamente. Exactamente, de hecho creo que el día de hoy es un día vergonzoso para la justicia chilena, en tanto hoy día ya se han llevado a cabo dos audiencias en las cuales se está criminalizando a nuestras comunidades por autodefensa, una en un caso donde lamentablemente la persona afectada falleció y otro en el cual lo tenemos vivo, pero nuevamente se nos criminaliza y es un mensaje del Estado que nos dice que no nos quiere vivos, que no nos quiere existiendo y que si logramos sobrevivir, esto es lo que nos va a pasar, pues nos van a criminalizar. El día sábado vamos a tener en el Jardín de la Resistencia, en la Plaza Dignidad, una jornada de apoyo a Estéfano. Vamos a estar ahí con un punto de acopio, vamos a estar con una olla común también, solidaria. Van a haber varios artistas que se van a estar presentando, precisamente porque sabemos que mantener a una persona dentro de prisión es un gasto extra. Estéfano era el sustén también económico de su familia junto a su mamá, entonces también es necesario apoyar a su familia en este caso. Vamos a seguir realizando varias acciones, estamos coordinando también, vamos a reorganizarnos a partir también de lo que sucedió el día de hoy. Bueno, informarse con respecto a convocatorias, futuras movilizaciones, resoluciones de audiencia y todo eso, pueden encontrar mediante el Instagram de Estéfano a la Calle, donde vamos a ir subiendo todas las convocatorias y también difundiendo diferentes criminalizaciones también que pueden seguir existiendo con respecto a los ataques a las disidencias sexuales. Muchas gracias. Me encontraba esperando a mi hermana chica a la salida del colegio cuando mi vida cambió. En ese momento, y por razones discriminatorias a mi condición sexual, tres personas que se trasladaban en un vehículo comienzan a gritarme insultos. Oye, mariconas culiadas, camionas culiadas, se hacen las hueonas, bastardas conchas de madre. Un ex amigo que se encontraba al costado intenta defenderme. También fue golpeado, pero salió arrancando y no ha ayudado en nada, ya que fue amenazado por los agresores y tuvo que cambiar de domicilio. Cuando estas personas se bajan del auto con la intención de golpearme, lo agreden con golpes de puño, luego van por mí con un arma blanca. Y en el forcejeo, intentando defenderme de estos agresores, uno de ellos termina fallecido y yo me encuentro acusado de homicidio simple. Mi casa fue reventada, robaron y se desquitaron con los animales y mi familia hasta el día de hoy sufre las amenazas. Yo viví una vida tranquila, preparaba mi PSU y ayudaba a mi madre en su pyme de venta de ropa. Somos una familia de condición humilde y trabajadora. Estos hechos pusieron mi vida y la de mi familia en una completa pesadilla. Debido a esto, mi madre no ha vuelto a su casa y además debe asistirme en la cárcel, siendo yo su único apoyo. Esto no debió ocurrir nunca. Yo quería estudiar y ser una persona que aportara a la sociedad y retribuir a mi madre todo el esfuerzo y amor que dedicó en mi vida. Y a causa de una agresión a mi condición sexual, mi realidad dio el peor vuelco. Yo jamás hubiese imaginado el pasar por esto y me tomará tiempo y ayuda el comprender lo que sucede. En este lugar al menos me han tratado con respeto, tal vez porque cada una de las internas conoce la discriminación. Gracias. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Por supuesto que seguimos exigiendo libertad para Estéfano. Vamos a estar informando sobre este tremendo caso de lo que significa la criminalización, de cómo la justicia usa sus recursos en la criminalización, en la persecución, en vez de investigar estos casos de crímenes de odio, por ejemplo, que están en la completa impunidad. En este mismo contexto, de hecho en ese mismo día de la audiencia de revisión de medidas cautelares por el caso de Estéfano, se estaba llevando en Quillota las audiencias por la criminalización de las cinco compañeras que se tomaron la fiscalía como un acto de presión en el crimen de odio de Nicole Saavedra, como un acto de presión, ya que ante la inoperancia del Poder Judicial en la búsqueda de justicia para Nicole Saavedra. Entre las cinco compañeras criminalizadas estaba María Bamondes, prima hermana de Nicole Saavedra, y el pasado 3 de septiembre se llevó a cabo la lectura de sentencia. Vamos a escuchar un reporte que nos manda Silvana del Valle, abogada de las cinco compañeras. Buenas compañeras de Radio Humedales, acá Silvana del Valle, la abogada de las cinco activistas feministas y lesbofeministas que el 25 de junio del año 2019 hicieron una toma pacífica de la Fiscalía Local de Quillota exigiendo actividad por parte del Estado para poder identificar al autor del crimen de Nicole Saavedra Bahamondes, que había ocurrido 3 años antes, el 25 de junio del año 2016. Estas compañeras lograron exitosamente su cometido, por cuanto 3 semanas después de esta situación, el Ministerio Público identificó al autor de este crimen de lesbo-odio. Hoy, ya habiendo pasado más de 3 años de esta acción, como saben, el día sábado recién pasado, 3 de septiembre, las activistas fueron condenadas por el delito de daños simples. Y si bien el Ministerio Público no logró acreditar los daños calificados a la propiedad pública ni los desórdenes públicos como pretendía, el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota condenó a estas activistas a 100 días de presidio remitido, lo cual significa que tendrán que someterse, una vez que se encuentre ejecutoriada esta pena, a la vigilancia de gendarmería con firma mensual durante el periodo de 1 año en reemplazo de la cárcel. En este sentido, las 5 compañeras están evaluando qué es lo que harán, puesto que han estado 3 años sometidas a la vigilancia finalmente de la autoridad, y es probable que al menos algunas de ellas sigan adelante exigiendo su absolución mediante un recurso de nulidad. Estamos todavía analizando las opciones, pero estamos convencidas de que esta sentencia es una sentencia injusta y que existen razones para presentar un recurso de nulidad, a lo menos ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Es probable que la próxima semana ya tengamos claridades y que podamos ver las acciones a seguir para seguir exigiendo justicia, porque estamos en el convencimiento de que exigir justicia no es delito. Todo lo que se parece al amor lo vi en ti, en tus ojos de luna. De todas as cores, você é a mais bonita. Eres tan necesaria como el agua en la tierra, tan valiosa, tan preciosa. Você tem a cor do amanhecer, mulher. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta para cerrar el noticiero del día de hoy. Estamos ya en este último bloque, hoy día Boletina Informativa. Del 7 de septiembre del año 2022 escuchamos a la preciosa Luta Cruz con su última de sus últimas canciones, Color Amanecer. Ella dice es una obra musical dedicada a las mujeres, inspirada en su poder y la visibilidad de las corporalidades afro-lésbicas. Así que invitamos, si no conocen la música de Luta Cruz, puedes buscarla en los distintos medios. Vamos cerrando este noticiero, que fue un poquito más largo, ya que estuvimos revisando hartas noticias del mes de agosto, noticias importantes que visibilizar en el noticiero lésbico. Vamos a cerrar, bueno, hay muchísimas convocatorias a 49 años del golpe militar en Chile, este impune golpe. Hay muchas convocatorias de distintos territorios. Hemos ido difundiendo todo a las redes sociales de Radio Humedales, Instagram, Facebook. Puedes buscar, sumarte a las acciones que se están convocando a lo largo del territorio. Hay un trabajo muy lindo que queremos difundir, un ejercicio de memoria sonora del Observatorio de Mujeres y Medio. Vamos a escuchar a las compañeras quienes nos cuentan de este importantísimo trabajo de cápsulas que hicieron, memorias recordando mujeres, memoria para contrarrestar el relato hegemónico, memoria no como la añoranza vacía o la rememoración de acontecimientos, memoria no como el frío monumento, no como la institucionalización ni la política de Estado, memoria como denuncia y actuancia viva. Como verdad y narrativa contra el olvido, memoria para disputar el negacionismo y abrir un campo de esperanza y certidumbre en una transformación radical que sí vendrá tarde o temprano, donde la vida esté puesta en el centro. Ni un paso al desaliento, a la calle desde los distintos lugares y espacios, a recordar y hacer una práctica permanente y colectiva de acción y rebeldía. Decidimos reconstruir estos audios en colaboración de diferentes mujeres y compañeras para recordar y volver a pasarlas por el corazón. Este septiembre de Memoria Feminista los dejamos todos invitadas para ir a cordelear este viernes 9 a las 17 horas en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso. El sábado 10, una cordeliada música y lectura de relatos a las 16 horas en Santiago, en Irán, 3037 Macul. El sábado 10, a una cordeliada intervención sonora a las 16 horas en El Bandejón, Avenida Francisco Aguirre con Balmaceda en La Serena. Y el domingo 11, a las 17 horas, un acto político-cultural en la Plaza Víctor Jara de Talca. Mujeres recordando mujeres. Mirella de Lourdes Pérez, estudiante de castellano, militante del MIR. El 24 de febrero de 1976 fue herida en un operativo con agentes de la DINA en Santiago, trasladada al centro de detención de Villa Grimaldi, donde fue ejecutada. tenía 21 años. Mercedes del Pilar Corredera Reyes fue asesinada por una bala el 12 de septiembre de 1973 en Santiago. Tenía 9 años y era estudiante. Mercedes es una de las más de 300 niñas, niños y adolescentes que fueron asesinados o hechos desaparecer por la dictadura militar, según datos del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Irma María Cristina de los Mozos Corbalán, estudiante universitaria, murió el 12 de septiembre de 1973 a causa de un disparo mientras se encontraba en su casa de la comuna de Macul. Según el relato de su madre, Irma fue baleada en la cabeza mientras intentaba refugiarse de una balacera que se produjo al exterior del domicilio, siendo trasladada a la posta, donde llegó fallecida. Tenía 19 años. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Ahí compartíamos una de estas cápsulas, Mujeres recordando mujeres. Puedes escuchar, son 66 cápsulas que van recordando dos o tres historias de mujeres ejecutadas o detenidas desaparecidas. Puedes escuchar todas las cápsulas en un canal que se hizo en Spotify, Mujeres recordando mujeres. Difundir este material si te interesa reproducirlo en algún lugar, en algún centro educacional, donde tú quieras. No te, obviamente, siente la confianza de escribir a Radio Humedales o al Observatorio de Mujeres y Medio para poder acceder a este tremendo trabajo de memoria sonora. Vamos a cerrar ya este noticiero. Contarles además que tenemos una convocatoria como Radio Humedales a 49 años del golpe. Te invitamos a reportear y hacer noticias desde tu territorio. La radio la hacemos todas, así que puedes enviar tus registros durante los días que estés participando de las diversas acciones de memoria. Está en las redes sociales esta convocatoria. Es súper importante este ejercicio de memoria que podemos hacer en colectivo, en complicidad. Así que motívate a contarnos cómo se está conmemorando ya casi 50 años de esta impune golpe militar en Chile. Nos vamos a cerrar, nos vamos a ir con una preciosa exclusiva de una compañera de la radio, Pajarita Cantora, y una canción nueva, Las Imprescindibles, de mis favoritas, de hecho, y quiero que la dediquemos especialmente a las mujeres indígenas, ya que el 5 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Recordamos, bueno, esto es en conmemoración también o la historia y reconocimiento de Bartolina Sisa, pero también recordamos a todas las mujeres indígenas que hacen la resistencia y que han puesto históricamente su energía y su poder por la defensa de la vida, de los territorios. Nos vamos entonces con Pajarita Cantora, Las Imprescindibles. Muchas gracias a toda la equipa de la Boletina Informativa, a la equipa de Radio Humedales y, por supuesto, muchas gracias a las radios y medios que comparten este material sonoro noticioso. Saludos por acá, Paulina, desde el estudio de Radio Humedales en la ciudad de Concepción. Nos encontramos la próxima semana en una boletina especial a 49 años del golpe militar en Chile. Voy a hacer un canto imprescindible, porque lo turbio de nuestra sociedad lo quiere todo prescindible. Voy a hacer un canto por las imprescindibles, porque el silencio de la historia las negó y las quiso prescindibles. Por las imprescindibles, por las indestructibles, por